No quiero que me vuelva a ocurrir. Yo me he quedado sin fuerzas luchando por ti. El mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio andando por ahí sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, oh. Ya no se puede arreglar la distancia. El tiempo perdido y recuperar toda tu amistad. ¿Por qué tuvimos que acabar así sin darnos apenas cuenta? Me volverá a ocurrir, nunca cambiaré. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh.